Gaita Negra me vino a tocar. Está destrozando ya mi alma completa. Yo creo que en el cielo pa' mí no hay lugar. No sé si llorar o reír cuando sufro, que una nueva pena me viene a agobiar. Dios mío, ya no quiero. Creo que con creces pagado ya está. A veces quisiera arrancarme la vida, pero esto es faltarle a la ley del Creador. Suerte maldecida. ¿Te acuerdas que existe?